j'ai Dieu. Et jamais l'embêche jusqu'à me promener. Diana qui vaga, j'accalise sur son pied. Et jamais l'embêche jusqu'à me promener. Tiene una historia verde y amarilla con una guitarra y un pan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. We'll be right back. Están guardados y que sabiamente.